Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Alfredo Moffat, arquitecto, psicólogo social y colifa. Tengo dos ventajas grandes. Soy insolvente, no tengo absolutamente nada, ni propiedades, ni casas, ni bicicletas, nada, nada. Y además, por mi edad, 78 años, soy inimputable. ¿Qué opinás sobre la ley de salud mental? Es mucho más difícil con la ley esta encerrar a una persona contra su voluntad. Y le quita poder a los psiquiatras, que era el poder total, tener un poder absoluto, ¿no? Si hay algo que no te gusta decirlo, que no hay ningún problema, acá es sin censura, ¿eh? Lo único que la ley a veces no puede todo, que no habla de las comunidades terapéuticas, transformó el manicomio en una comunidad terapéutica, porque esquizofrenia hay, la produce este sistema, ¿no? Y la misma vida a veces tiene cosas absurdas que hacen que alguien se pierda a sí mismo, ¿no? Y entonces tiene que haber comunidades. A veces ese, digamos, línea antimanicomial, y es más que antimanicomio, tiene que ser a favor de una comunidad terapéutica, porque tiene que haber un lugar de contención, ¿no? Que es mucho más dinámico, etcétera, por muy poco tiempo y todo, pero a veces hay momentos en que el brote psicótico se hace difícil. Pero puede usarse técnicas completamente distintas a las represivas, ¿no? Ah, don Alfredo, queremos saber algo importante. ¿Cuáles son los primeros auxilios en una crisis mental? De qué hacer y tratar de hacer un vínculo positivo. A lo mejor darle algo de comer. La comida es muy importante en esos momentos. Si podés, si está muy metido para adentro y asustado, un buen abrazote. Que te cuente qué siente, qué le pasa. Y con ese descarga que hace de su angustia, se comunica, y cuando se comunica va volviendo a la realidad. Un brote psicótico se resbaló de la realidad, se le cayó la realidad, entonces hay que volver a armarlo, ¿no? Nosotros trabajamos siempre con técnicas psicodramáticas en ese caso, ¿no? El psicodrama es la utilización de técnicas de teatro para los problemas de angustia, de las escenas temidas. Se representa esa situación que él teme, y entonces él queda, digamos, vivenciando eso con la protección de un terapeuta, de un contenedor. Y entonces ahí es donde puede entender qué le pasó. Puede llorar, puede sacar la bronca, hacer las catarsis, y eso alivia. Entonces es un instrumento que la facultad nos enseña. Nos enseña psicodrama, nos enseña lo grupal, y además no hacen experiencia de campo tampoco. Lo más importante es estar juntos, porque no estar juntos es la locura. ¿Qué lo parió? Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. Estamos de paso. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.